El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Vamos, que estamos ya con el señor Edgardo Moca, que por suerte nos vino a visitar hoy, como todos los lunes. ¿Cómo anda, Moca? Vengo a visitarlos a ustedes. ¿Qué dice? Qué elegancia, la de Francia. La verdad que viene, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que hoy queda 40 metros la peluquería. Ah, no digas. Ya si pasa cerca, más de 40 metros, ponele 3 cuadras, ya no estoy tan elegante, pero 40 metros dura. Peinadísimo. Sí. Bueno, y viene así de prolijo porque tiene la presentación de su revista Horizontes, sí, del quería, Sur, quería, si que la dirige dejás, Moca. Si me dejas 40 segundos, quería decir algo, supuesto, que ya dije por otros medios, pero no quería dejar de decirlo aquí, que yo a mí me resulta muy grata, me resultan muy gratas las personas de Roberto Caballero, Cintia García y Ariel Lijarat. Respeto, en la medida que conozco las reivindicaciones del gremio, las respeto, creo que hay razonabilidad en muchas de las cosas que reclaman, pero me parece que declarar persona no grata a estos compañeros es una injusticia, una injusticia grave, que tendrían que revisar, que tendrían que reflexionar para bien incluso de sus de la propia defensa de sus derechos. Uh-huh. Bueno, dale. Así es. Hoy, no, hoy nos vemos con Eve. 7:30 de la tarde. A las 7:30 en Santiago del Estero, 1039, sede de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a estar con mi amigo Antolín Magallanes, con los que compartimos tareas en la revista Horizontes del Sur, y con todos los que trabajan en esa empresa que se le pone mi nombre por esos caprichos de la lógica de presentación. Dirigida a Edgardo Moca. Yo la dirijo, pero hay un grupo de gente muy hermoso y muy interesante que ¿qué trabaja. Eve de Bonafini y Víctor Hugo Morales van a estar hoy, Así que está muy bien. Pero acompañados de la mejor manera. La cantidad de firmas notables que hay en la revista es impresionante. Impresionante. Sí. Vos sabés, voy a decir algo que está en contra de los modales. A mí me impresionó. Sí, sí, yo estuve trabajando nota por nota, peleándome, llegás, no llegás, qué sé yo, y uno pierde la noción del producto. Diciendo a Chomsky, apurate, Chomsky, escribí. No, Chomsky no, pero Chomsky lo metimos. Pero porque, sí, pero hay algunas transcripciones. Pero dale, Sader. Sader y Chomsky están como. Son reproducciones de las cosas que dijeron en el foro. Ah. Pero después, ajá, está. Rodolfo Livingston escribe una nota maravillosa. Zaffaroni escribe una nota maravillosa. No, sí, hay una. Y yo leyéndola digo, esto se nos fue de las manos. Esto se fue mucho más alto 30, que nosotros. No sé qué cantidad de notas que tiene. Es una revista que es como un libro. No, ¿no? Las digo, conté, no, pero tiene debe este tener momento una treintena de notas. Fácilmente hay 30 firmas destacadísimas todas. Che, sí. Moca, ¿para qué hicieron Horizontes del Sur? Bueno, Horizontes del Sur es, en el caso mío, biográfico, es una etapa nueva, porque yo había estado dirigiendo durante 6 años una revista que se llamaba Umbrales de América del Sur. Ajá. De los umbrales pasé a los horizontes. Yo ni me di cuenta, pero hay quien hizo una interpretación semiótica del asunto muy interesante, digamos. Pero no es que pasé, porque lo que pasó fue una etapa distinta. Umbrales de América del Sur empezó cuando despuntaba la experiencia kirchnerista, y donde, digamos, era una revista a favor, claramente, del proyecto kirchnerista, pero con una especie de reserva respecto o de cálculo respecto del rumbo de la relación con el PJ, todas las cuestiones que se plantearon al principio de la experiencia de Néstor Kirchner. La transversalidad o no. Exactamente. Nosotros éramos pro transversalidad, con un poquito también de ingenuidad y de no percepción de todo lo que se estaba gestando en la Argentina, ¿no? Ya el 2005 con el ALCA nos hizo pegar un giro. Yo creo que ya la revista tipo, yo creo que desde la crisis del campo la revista aquella había pegado un salto en cuanto al compromiso político, pero eso terminó en el 2011 después de la elección de Cristina Kirchner y la vida, la experiencia personal y la de muchos de los amigos con los que compartimos estas aventuras editoriales habían habían pegado un salto en una dirección. Uno no puede decir que avanzamos o no avanzamos. Pegamos un salto en la dirección de pretender comprender todo lo que estaba pasando en el mundo y en la región, de identificarnos cada vez más con el proceso venezolano, boliviano, de superar, quiero decirlo, prejuicios respecto del nacionalismo popular latinoamericano y argentino. Entonces yo creo que Horizonte del Sur es la pretensión de ese salto, eso que en lo cual yo hay otras personas también que insisten en que se está generando una nueva familia político-ideológica, que no es estrictamente una familia de izquierda, ni es una familia marxista, ni es una familia peronista. Ajá. Es una familia que junta todo eso. Yo estando en creo que lo comenté acá, estando en el foro en Tucumán, uno escucha al ponente de Bolivia, a Hugo Moldís, y Hugo Moldís expresa una posición más bien clásica del marxismo. Mira las cosas, cita a Lenin, cita la Revolución Rusa. Y después hay personas que hablan desde el cristianismo popular y personas que hablan desde el nacionalismo popular, desde el indigenismo, desde el feminismo. Y hay una especie de cruce histórico de sectores que han peleado quizás desde perspectivas parciales, pero que van empezando a tener un hilo conductor común. Y esa es la pretensión, no pequeña y muy no. exigente, muy autoexigente, que se ha puesto Horizontes del Sur. Por eso escribe, por eso juntamos las cosas de García Linera, por eso juntamos a Chomsky, por eso está Zaffaroni, por eso está Livingston, por eso está Eduardo Rinesi, por eso está Ariel Colombo. Yo quiero hacer una pregunta a vos y a vos. Lo señalo a Mosca y lo señalo al Perín también. En una época que a mí no me tocó, En las revistas pasaban muchas cosas, se discutía desde las revistas, se hacía política sí. muy activa desde revistas. Sí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue? ¿Qué revistas? ¿Qué se leía? ¿Qué se escribía? Yo tiro algo, Jorge puede ir más atrás, porque Jorge tiene unos años más que yo, puede ir a Contorno, puede ir a la experiencia de Ericó sí. y Portantiro en Córdoba, pero yo tengo dos modelos, en uno de los cuales trabajé y formé parte del staff, que es La Ciudad Futura, y el otro era la revista Unidos. En los 80, el mundo intelectual, llamémoslo genéricamente progresista, tenía o era lector y participaba en Unidos, o era lector y participaba en La Ciudad Futura, ¿no? Ajá. Yo en La Ciudad Futura participé después, ya en la década de los 90. Pero son un poco la inspiración, porque esas revistas, como decís vos, no eran revistas para publicar artículos, eran revistas donde los artículos significaban herramientas para reunirse, para discutir, para pelearse, para difundir, para tener adversarios fuera de la revista, para tener antagonismos internos en la revista. La gente de Unidos disputaba en la época de cuando Menem y Cafiero disputaban, había todo un hervor de ideas que los 90 lo apagaron brutalmente. Brutalmente, sí. Yo, la verdad es que en los tiempos de Contorno yo era un niño de 6 años, o 7, no participaba en la revista de Contorno, pero sí desde la adolescencia empezaba a leer. Yo hice una larguísima carrera en diarios y revistas, pero en diarios y revistas de medios masivos, no en las revistas culturales. No conozco esa experiencia desde adentro, sino como lector del punto de vista, los libros. Crisis, Ciudad Futura, ¿no? Pero, claro. Pero después estaba la JP, la revista de Revolución, digamos, o sea, también ese tipo de publicación. Claro. Yo como lector no participaba de la actividad editorial interna de esas revistas, pero sin duda había una discusión muy fuerte, incluso a veces aparecían dos artículos enfrentados sí. de dos que integraban el comité de dirección de la revista. Ajá. Era una época muy activa, digo, punto de vista. Los libros eran los tiempos de Sarlo, Piglia, Carlos Altamirano, cuando estaban en otra sintonía, digamos, ¿no? Me estás dando una idea ahí, Jorge, porque yo creo que nosotros tenemos... Yo sé que tengo, personalmente tengo diferentes enfoques con algunos amigos y compañeros que trabajan en... Sería lindo armar una cosa más confrontativa, porque claro. creo que tenemos que sacarnos un poco ese temor a que parezca que las diferencias son en conos y limitaciones. Las diferencias en ese tipo de empresas son extraordinarias. Y la otra cosa que yo hoy estaba pensando, digo, en lugar de presentar la revista, quizás hoy la vamos a presentar a la manera clásica, va a haber ponentes, pero a lo mejor hay que, más bien hay que pensar en armar peñas convocadas por la revista, sí, donde vengan a hablar y a criticar los artículos personas que no han escrito o personas que escribieron y quieren dar opiniones, sí, sobre lo que yo se dice. Yo recuerdo una experiencia que quedó, finalmente no se pudo continuar, con Francisco Aricó, Pancho Aricó, y Alejandro José, Horowitz, José Aricó, cuando me convocaron por ser un entrevistador para que yo hiciera una especie de moderación entre ellos dos para contar la historia de la izquierda en la Argentina. Qué bueno. Y tuvimos como 6 o 7 reuniones. Ajá. Para mí fue un aprendizaje extraordinario. Imagínate, Pancho Aricó y Horowitz, Horowitz mucho más joven, pero de una gran inteligencia, contando y reconstruyendo la historia de la izquierda. Yo no sé si vos sabés, Jorge, te lo iba a preguntar fuera, en privado, pero ya que está, te lo pregunto en el aire. Lo que no se da variedad, ¿eh? No, no, cosas todas muy decentes. A vos te cita de modo muy abundante Eduardo Rinesi en un libro que sacó sobre Oscar Landi, que se llama... Se llama con una frase proverbial que se decía siempre Oscar Landi, no sé cómo te explico, algo por el estilo. Una frase que decía, y parece que una de las, lo que yo creo, y me apoyo en lo que dice Rinesi en el libro, una de las grandes categorías que construyó Oscar Landi, que es el ecosistema cultural, esta explicación de que los medios no se explican solamente por una relación entre la técnica del medio y el oyente o la audiencia pasiva, sino claro, que hay un entramado cultural así, que sostiene ambos lugares. El único lugar en el que Oscar Landi lo dijo fue en un reportaje que le hiciste vos, claro, en el año 1985, si por no allí, me acuerdo. Porque empezábamos en Clarín con Carlos Ulanowski, los reportajes de los domingos, ajá, y elegíamos intelectuales, artistas, gente con un pensamiento original, que pudiéramos acercarlo a través de un diario masivo como Clarín. Imagínate que Clarín llegó a vender 1 millón de ejemplares los domingos. Y ese domingo, con 1 millón de ejemplares, gente como Oscar Landi, con esas ideas que el público general no conocía, estaban al alcance, digamos. Después uno no sabe cuántos lo leían o no, porque era un tema más complejo. Pero es una maravilla. Pero no sé, una oferta lo leía, que hacíamos con todo el esfuerzo, Carlos y yo, de ser nexos, de ser puente para que el gran público también pudiera conocer. Que yo sepa, Jorge, esas cosas del ecosistema cultural, Oscar no las desarrolló nunca como sistemáticamente, están ahí como un testimonio. Y eso, no y tenía eso, ese dato. Y eso ocurre, gracias. Jorge, pienso yo, que me ha tocado en los últimos tiempos que me hagan un par de reportajes, gente distraída, digamos, porque el reportaje es un género maravilloso. Sí. Sobre todo cuando el reporteador, me imagino ser reporteado por el ULA y por Alperín, es una oportunidad, claro, para la mente de cualquiera, porque el reportaje moviliza más allá de lo que uno tiene previsto decir. La conversación, la pregunta, el entre líneas que tiene un reportaje, hace brotar muchas cosas que cuando uno se sienta en la máquina de escribir en otra época o en la computadora, no están tan a mano. Claro. Necesita que la conversación las traiga. Sí, a ver cómo rebota en uno que está por ahí tratando de estar más cerca de la sensibilidad del lector por la tarea cotidiana. Claro. Pensaba también en estos grandes medios dando la oportunidad al pensamiento, a la cultura, cosa que se olvidó. Landi escribió en Clarín hasta casi, creo yo que hasta su muerte. En el año 2002 no pudo ver Oscar lo que vino después. Sí, es verdad. Es uno de los grandes pensadores. No sé si decir olvidados, porque por ahí son olvidados para algunos o no, pero no tiene la... Está un poco menospreciado. ¿Eh? Es como el Soriano de los intelectuales. Yo no creo que pueda llegar a tanto, porque Oscar era un tipo demasiado formado académicamente, no se lo podía ningunear. Ajá. A Oscar era difícil. Lo que pasa, claro, el tipo tenía, aparte de la consistencia académica, tenía recursos de porteño... De porteño jodido. Bueno, no olvidemos que sus comienzos en la facultad, yo mismo tuve oportunidad de conocerlo en la facultad como líder estudiantil, claro, de la izquierda. Claro, claro. Antes de claro. ser el socio. No, yo, a mí me tocó conocer los CARE cuando yo era. Estoy contando cosas muy autorreferenciales, pero cuando yo era poco menos que un niño que trabajaba de cadete, Oscar ya era un sociólogo bastante reconocido. Y para mí, a pesar de que el tipo estaba en otra línea antagónica con la que yo estaba en ese momento, para mí escucharlo hablar era una experiencia. Escuchar hablar a Oscar Landi era como si alguien te estuviera diciendo, mira, escuchá porque acá te estamos... Es como el CBC verdadero, ¿no? El que claro, está en la universidad. Que él tenía esos análisis de Olmedo, ¿no? Ah, después, eso fue claro, eso fue mucho después. Ahora, eso sí, fue claro, como una cosa paralela a lo que hablábamos al principio, de las revistas culturales como Horizonte del Sur. Es decir, eran los medios, cómo llevar a los medios masivos y comerciales discusiones y temas que eran de la agenda de las revistas culturales, ¿no? Eso no era común para nada. Ahora está muy en algún sentido está muy allanado el camino, sí, porque la lógica de los medios, quizás por una cuestión media desdichada en algún sentido, porque la lógica de los medios ha obligado al mundo de la reflexión intelectual a adecuarse en materia de velocidad, síntesis, contundencia, a veces en desmedro de la profundidad, hay que reconocerlo. Pero porque, digamos, por ejemplo, un sociólogo, un politólogo, te habla de un tema y sabe que el tema tiene una gran complejidad y tiene infinidad de matices. Entonces es muy prudente en ser demasiado taxativo, porque a veces eso tiene su contraparte, claro, o su contraejemplo. Y el medio masivo quiere que afirme. Claro, le dé un título de sí, cuatro y el problema. Y el problema de la afirmación, y me trae a la memoria también una querella larga que hubo entre Beatriz Arlo y Oscar Landi a propósito de ese libro que mencionaba Carlos, que forma parte de un libro sobre la TV, que es la cuestión de Olmedo. Oscar tenía ese cruce entre académico teóricamente consistente y tipo que convencía políticamente, era un meloneador profesional. Oscar tenía experiencia. Entonces, en eso también. Y claro, Beatriz Arlo lo de alguna manera lo desagrega y lo pone, lo arrincona de alguna manera, porque están hablando como en dos lenguajes distintos. Y de todas maneras me parece que de ese debate quedan cosas muy muy interesantes, porque hoy hay que volver sobre el tema de la TV, ya en las condiciones de una pérdida de la inocencia, que la pérdida de la inocencia es el kirchnerismo en la Argentina, uh-huh, y es desde el Papa hasta todos los dirigentes de los procesos transformadores han roto la inocencia en la relación con la TV. Yo creo que todos los ponentes de ese debate de la década del 80 tenían todavía un poquito de inocencia respecto de la relación entre los medios de comunicación y el mundo empresario concentrado, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pequeña tanda y ya volvemos. Bueno, la verdad, miren qué buen entrevistador que soy yo también, miren qué linda charla que soy. ¿Sabés qué, Mosca? ¿Viste viste el Papa? Sí, lo estoy siguiendo. Está como medio increíble, ¿no? Y yo también estoy muy sorprendido. Es un papa, bueno, es que las cosas que está diciendo, con los problemas que está asumiendo, ¿no? Creo el papa. Y me llama la atención escuchar que de alguna gente que dice, yo lo escucho al papa, todo bien, pero no le creo. Y no entiendo la idea de no le creo al Papa. ¿Qué hay que creerle al Papa? El Papa va, pone la jeta, dice algo, y no sé qué significa no creerle. Sí, ¿se entiende lo que? Tampoco. No sé si me puedo expresar lo que. Sobre todo porque cuando se trata de cierto lugar de enunciación, la creencia o no es una cuestión secundaria, porque la palabra tiene efectos directos. La palabra produce hechos. Claro. No hay una credibilidad o no en una verdad que está ahí, que hay que discutir si es verdad o no es verdad. Por otro lado, yo la verdad que no tengo empacho en decir que es que Francisco es la mirada más lúcida desde el punto de vista universal de la época. No hay una mirada más lúcida desde la época, porque uno puede, se me ocurre rápidamente García Linera hablando de la realidad latinoamericana, boliviana, el reportaje de Cristina al New Yorker, hay miradas locales, relativamente parciales, aunque tienen mucho de universal, tanto lo de García Linera como lo de Cristina, y podría agregar otros, ¿no? Correa es otro además otro divulgador, otro orientador de esta época, de este siglo, digamos. Pero el Papa cuenta además con la colocación, como diría Gianni Vattimo dice que la única internacional que quedó en pie después del fracaso del socialismo y del comunismo es el Vaticano y la Iglesia Católica, y tiene su racionalidad lo que dice Gianni Vattimo, porque la Iglesia Católica tiene una capacidad de percepción capilar de lo que está ocurriendo en la sociedad, en todo el mundo, que no tiene ninguna otra institución. Las viejas células, claro, revolucionarias, hoy son las capillas que están, uno va a Humahuaca y hay una capilla, o sea que hay una captura, una captación. Con toda la base social. Exacto, una captación de lo que está ocurriendo en el mundo, no en la cabeza de algunos intelectuales, sino también en la cabeza de muchos intelectuales que trabajan en red. Digo, Leonardo Boff, ¿no? Para no tomar al Papa como un hecho aislado, como un hecho que no se sabe de dónde sale. Leonardo Boff es uno de las fuentes más directas del pensamiento de Claro, pero hay también Papa. Otra cosa, me parece, que desconcierta. Vos sabés que hay una política de carpeta, de legajo. Ajá, que claro. Te dicen, por ejemplo, no, ¿cómo le voy a creer a los Kirchner que estatizaron YPF si cuando se privatizó YPF Kirchner apoyó la privatización? Entonces te dicen que en el año tal, fulano, el personaje, dijo tal cosa que es contradictoria con lo de hoy. Claro. Y hay una idea de que si dijo eso en tal año, ese personaje es inmutable y siempre va a hablar de la misma manera y va a pensar igual. No puede ser que haya cambiado. No puede haber una cambiado. Evolución. Claro. Pensamiento. Claro, sí. O al revés. Yo no, trato claro. siempre de acordarme. Menem, lo primero que hizo cuando se recibió de abogado fue empezar a sacar presos políticos en la claro. época del golpe. Claro. En la época de la persecución. La gente cambia. En función cambió, también. Bueno. En función bueno, a ver, habría que preguntarse quién no cambió, ¿no? Claro. Pero yo personalmente no puedo colocarme en el lugar de que el que estoy en la misma posición que estaba en la época de la dictadura, y como diría la canción que canta Mercedes Sosa, todo cambia y yo también cambio, claro. todo lo que existe cambia. Ahora, hay otra cosa, Jorge, que yo no sé si sí. vamos a estar de acuerdo. Yo creo que en el prejuicio contra el Papa hay un prejuicio antirreligioso. Hay un prejuicio racionalista, occidentalista, de cuño liberal, que cree que todo lo que no pasa por el razonamiento cartesiano, el A más B igual C, no tiene lugar. Cuando estamos asistiendo a la quiebra y a la crisis de todo un capital de pensamiento teórico, que sigue creyendo que el hombre es nada más que razón, que el hombre es nada más que interés, que el hombre es nada más que cálculo, Y las teorías del cálculo racional, si vos te pasás, seguro que si entras a un aula de la carrera de ciencia política, alguien está explicando la teoría del cálculo racional. ¿Qué es eso? Y que no sirve para nada, que es los actores somos, los hombres somos actores calculadores de beneficios y de pérdidas. Ah. Y todo lo que hacemos en la vida es para maximizar nuestras ganancias y para disminuir nuestras pérdidas. Cualquier parecido con la lógica mercantil capitalista es claro. Bueno, pero ese es el reino que está discutiendo, lo que está discutiendo el Papa en última instancia, es esa idea, esa reducción de lo humano a una condición de cálculo, de éxito, de competencia, de mercancía, de capital. Entonces, ahí salta, hay un antipapismo, podríamos decir, genérico de izquierda, digamos, del ateísmo militante, que tiene su lugar, con todo derecho, pero hay un antipapismo que tiende a confundirse con ese ateísmo ponerle revolucionario, pero que en el fondo lo que no le gusta es que se estén discutiendo las pautas civilizatorias del capitalismo, porque lo que hace el Papa es discutir, no discutir solamente las consecuencias, que además las pone en evidencia como pocos documentos, el Evangelium Gaudium y el documento del Papa sobre el Laudato Si y el que habló con los movimientos sociales, habla como ningún otro de la explotación, del descarte, del ninguneo, pero además conecta esa realidad descarnada con una raíz cultural, es un revolucionario cultural. Ahora, después si el Papa, porque eso no me priva a mí decir que la Iglesia Católica Argentina tiene una deuda por su vergonzoso papel durante la dictadura militar, por Bergoglio haber sido cómplice de las atrocidades, eso rol, no me quita para nada. Mi que Bergoglio, como cuadro de la Iglesia Argentina en su momento, jugó el mismo papel que la Iglesia Argentina, exacto, no el que sí. está jugando hoy en su calidad de Papa, y es cierto, y son dos realidades, digamos, que corresponden al mismo individuo, pero colocado en funciones muy diferentes. Totalmente de acuerdo, Jorge. No tenemos tiempo, pero pensaba, y a lo mejor te sirve, no, por este que todavía estamos, ¿de qué no habló el Papa? Este Papa no habló de la familia, de la trascendencia, del pecado, del cielo, del infierno, de todo lo que no habló. Y sin embargo es un Papa muy litúrgico, y muy pragmático, que enlaza las críticas fuertes contra el capitalismo con la liturgia católica y con las verdades reveladas del Evangelio. A vos te pueden gustar o no, pero hay una coherencia en el discurso que no se puede negar. Lo más que uno puede decir es, bueno, es hora de que la Iglesia actúe según esos preceptos. Eso sí me parece un reclamo válido. ¿La seguimos el jueves, Moca? La seguimos el miércoles. No, el miércoles, mejor, entonces. Entonces el miércoles. Antes de los previstos. Y nada, porque se terminó, chicos. Lamentablemente, vámonos hasta mañana a las 2 de la tarde. Así que besos argentinos, como siempre. Y seamos mejores también. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Chau.